la situación que se vivió puntualmente en Telam en torno al recital del Indio Solari, pero que es en realidad la punta de un iceberg. La comisión hizo un documento, no sé si decir inédito, corregime o indicame vos qué significó esa expresión pública respecto de las cosas que están pasando en la Agencia Oficial de Noticias. Sí, fue muy importante para nosotros. Lo que ocurrió es que la redacción en pleno, del primer al último redactor, hicimos un documento repudiando nuestra actual conducción periodística de la empresa. No sé si es inédito, pero bueno, sí, tiene pocos antecedentes. Hace poco los colegas del diario La Nación también hicieron un documento a propósito de una editorial del diario que apoyaba a los genocidas de la dictadura militar. Pero bueno, sí, no, son situaciones inusuales. Pero bueno, en este caso nos pareció imprescindible porque, bueno, durante los sucesos del recital de Indio Solari en Olavarría, la agencia mal informó, colaboró con el desconcierto generalizado que hubo esa madrugada, y lo hizo informando sin fuentes, informando sin sus propios periodistas, con una negligencia manifiesta. Y bueno, los trabajadores entendimos que era necesario aclararle a todo el mundo que no habíamos sido parte de ese dispositivo informativo, por llamarlo de alguna manera. Bien, para aclarar, para algún despistado, entre otras cosas, lo que pasó fue que Telam informó que había 7 muertos después de decidir no cubrir ese recital como correspondía con periodistas en el lugar, entre otras cosas que está en torno a eso. Digo porque por ahí damos por hecho que lo sabe todo el mundo, pero no es tan así por ahí. Mariano, sí, Cintia, sí. Te saluda. Esto que ocurrió con el Indio o con el recital del Indio, ¿es algo que se viene dando, que no mandan periodistas a los lugares y después reproducen o levantan de las redes? No, bueno, es una novedad. Justamente la semana previa al recital, la empresa había decidido en forma unilateral anunciar que todas las coberturas periodísticas fuera de Buenos Aires, Capital Federal, ¿no?, se levantaban en forma por tiempo indeterminado, cualquiera sea su naturaleza, su importancia. Y la empresa alegó que lo hacía por una supuesta una diferencia con la comisión interna sobre cómo se pagaban o se compensaban las horas de los periodistas cuando iban a hacer un viaje. Veníamos discutiendo con la empresa que no quería que se pagaran horas extras, ni que los periodistas, cuando volvieron a una cobertura muy extensa fuera de la ciudad, tuvieran días adicionales de descanso, que está como establece el convenio colectivo. Así que bueno, ese fue el anuncio, pero casualmente también tuvo el sentido de una represalia gremial, porque nosotros el martes de esa semana habíamos participado de la movilización de la CGT, el miércoles habíamos hecho un paro activo total durante la redacción, durante el paro internacional de mujeres. Al otro día la empresa sacó ahí del cajón esa medida a modo de responder a esa participación gremial que habíamos tenido, perjudicando no a los trabajadores en este caso, sino a la agencia en sí, que todo nuestro prestigio y nuestro reposa en tener cierta credibilidad de los actos informativos, y no fue el caso. Acá Telam me informó, digamos, cuando no tenía una periodista en el lugar de los hechos, no tenía un redactor acá dentro de la agencia en Buenos Aires, en la sección espectáculos, para tomarle a ese cronista, y todos los protocolos habituales de publicación, ¿no? Un periodista en lugar de los hechos, un redactor que le toma, un editor temático que verifica y sea el que edita esa información. Nosotros después tenemos editores de los editores acá dentro de la agencia, una suerte de coordinadores de sección, tampoco estaban esa noche. Solamente había esa noche un editor de turno que emitió esa información, obviamente en un acto de irresponsabilidad. Y con las consecuencias que tuvo, ¿no?, de generar que otros medios privados multiplicaran el error y llevan a la intranquilidad a mucha gente. Mariano, Nicolás te saluda. ¿Qué tal? Ustedes salieron a dar la cara y a dar sus explicaciones de este papelón. La conducción de la empresa, de la agencia, los directores, ¿han hecho autocrítica? ¿Han salido a dar explicaciones? No, han emitido al día siguiente una suerte de disculpa pública muy muy breve, pero hacia adentro de la empresa no hemos recibido ninguna explicación, ni el conjunto de los trabajadores, ni la sección de espectáculos particularmente, que fue la más afectada por el desprestigio de esta cobertura, ni se revisó ningún protocolo de publicación, los responsables de la redacción siguen siendo los mismos, las coberturas periodísticas fuera de Buenos Aires siguen suspendidas, así que si tengo que juzgar por los hechos que ocurrieron, tengo que decir que se ratificaron las políticas periodísticas que llevaron a ese error informativo. ¿Cómo dirías que es hoy el funcionamiento de la comisión interna, que tuvo ya una participación importante con cuestionamientos serios a la conducción de Telam durante la gestión anterior? Digo, ¿qué cosas continúan siendo las mismas? ¿Qué cambió para bien o para mal en este año y medio? Nosotros hace unos meses, desde la comisión interna, creamos una suerte de consejo de redacción de los propios trabajadores, conformados por varios periodistas de la redacción, que hacemos una suerte de monitoreo del servicio, más allá de la gestión de turno, ¿no? Para cualquier gestión que venga, haciendo un monitoreo de los temas que se publican, de los que no se publican, de los que tienen dificultades para ser emitidos. Emitimos hace un par de meses un primer informe que cayó muy mal en la conducción periodística de la empresa, que entiende que los trabajadores no tenemos por qué opinar ni sobre la línea editorial, ni tenemos que tener ninguna participación en la definición de los contenidos de la agencia, y eso nos generó una serie de roces, pero bueno, no habíamos sufrido un deterioro tan grande de los protocolos de publicación como el que ocurrió la semana pasada. Uh-huh. Y en algún momento la comisión interna, por eso te preguntaba, y hacia adentro de los trabajadores, ¿cómo fue el proceso, si es que hubo en este momento un...? Porque recuerdo que en aquel momento había como una interna, no sé si decirlo así, entre los trabajadores, un grupo que se sentía más inclinado a compartir la conducción del gobierno anterior y ustedes, que eran críticos. ¿Hoy cómo es esa realidad? No, bueno, es verdad que en todos los espacios durante la gestión anterior, por ahí muchas organizaciones gremiales se sentían más cerca del gobierno y entendían y moderaban sus críticas a partir de esa situación. Bueno, hoy el contexto general del país es otro, no hay mayores dudas sobre cuál es el costo de las políticas económicas del gobierno para la clase trabajadora, así que en ese sentido quizá el posicionamiento general del gobierno facilita la unidad de todos los sectores de trabajadores. Así que nosotros tuvimos la semana pasada una asamblea para tratar este tema, hubo una unidad total del conjunto de los redactores de la agencia. El miércoles que viene tenemos otra, porque estamos esperando que la empresa nos dé explicaciones sobre lo sucedido, que haga algún cambio en la redacción, que revise protocolos, que asegure la presencia de editores y redactores en el turno de noche. Y como esta situación hasta al momento no ha ocurrido, tenemos previsto hacer una asamblea el miércoles próximo, también con todo el conjunto de la redacción, sin división alguna. ¿Cuántos trabajadores son en Telam, del área de prensa por lo menos? Y la agencia tiene 960 empleados, de los cuales periodistas serán 550 más o menos. Uh-huh. ¿Y vos puntualmente hace cuánto que estás ahí? Estoy hace 18 años. ¿Y la situación que se vive actualmente, comparada con otras, dirías que es peor? A ver, nosotros siempre tuvimos situaciones de tensión con los gobiernos de turno por los contenidos, porque muchas gestiones entienden que Telam no es una agencia periodística autónoma, sino la toman como una dependencia más del gobierno, y nosotros los trabajadores no lo tomamos de esa manera, y eso produce tensiones con todos los gobiernos de todos los colores. Momentos políticos particularmente mejores, fue, por ejemplo, en el comienzo el kirchnerismo tuvo cinco gestiones dentro de Telam. La primera, en el 2003, que estaba a cargo del periodista Alberto de Arriba, fue un momento de inusual pluralidad dentro de la agencia. El tiempo que estuvo Duhalde como presidente, quizá porque tenía preocupaciones mayores que el área de comunicación, también fue un periodo de mayor libertad en términos de pluralidad de contenidos. Pero bueno, fuera de esas situaciones puntuales, en general nosotros tenemos dificultades con todas las gestiones. Mariano, esto parece que se reproduce también en el resto de los medios públicos, ¿no? En Radio Nacional, en la TV pública. ¿Están en trabajando con el resto de los trabajadores también de esos medios? Sí, estamos en permanente contacto con las comisiones internas de Radio Nacional y Canal 7. Los tres medios formamos parte del nuevo sindicato de prensa de Buenos Aires. Así que especialmente en materia de contenidos y en defensa de los puestos de trabajo, digamos, operamos en conjunto, tenemos todos el mismo patrón, todos dependemos del Ministerio de Armando Lombardi, así que sí, actuamos de conjunto con esos compañeros. Te pido una reflexión, ya como periodista, no necesariamente como integrante de la comisión interna, sobre este momento especial del periodismo, que por supuesto que tiene un montón de quilombos que tienen que ver con la tecnología, siempre el poder metiendo la cola, pero da la sensación de que, por lo menos en el periodismo argentino, la mentira o la manipulación desembozada, manipulación siempre ha habido, pero se ha vuelto moneda corriente. Digo, esto que le pasó a Telam, hoy estamos todos hablando de Felipe González con una desmentida internacional a Clarín, que tampoco es la primera ni la más fuerte. ¿Qué opinás hoy de la profesión que te tocó, del oficio que te tocó como periodista? Sí, bueno, pasan muchas cosas. Por un lado, el modelo de negocios tradicional de las empresas periodísticas cambió, digamos. Las empresas de medios hoy ya no se sostienen por la venta de ejemplares, tienen caídas los ingresos por publicidad. Estructuralmente, sus finanzas funcionan de otra manera y eso hace que se hayan flexibilizado las relaciones de trabajo dentro de las redacciones, y eso inevitablemente hace que se relajen los protocolos de publicación, las rutinas periodísticas, y sea habitual que levantar noticias de otros portales, de las redes sociales, y incurrir en prácticas que hace unos años condenábamos. Esto que pasó en Telam, en verdad es una práctica que esa misma noche también le pasó a otros medios privados. Es una práctica habitual, lamentablemente, dentro del periodismo. En nuestro caso, lo que más nos preocupa es que hoy Telam es probablemente la redacción más grande de la Argentina, después de los recortes que hicieron Clarín y La Nación en los últimos años. Y si Telam, con una estructura de 1.000 empleados, con corresponsalías en todas las provincias, con casi 550 periodistas desplegados, no puede estar en el lugar de los hechos, bueno, no puede estar nadie, digamos. Uh-huh. ¿Qué queda para los otros medios que funcionan con redacciones que son 10 veces más chicas? En ese sentido me parece que es preocupante que los medios públicos también relajen sus estándares de publicación como ha pasado con los medios privados. Una última pregunta, no te molestamos más, pero no lo has mencionado, por eso lo pregunto puntualmente. ¿Crees que hay una tendencia al vaciamiento de Telam o de los medios públicos? Es notable, por ejemplo, el caso de Radio Nacional, que era una de las radios más escuchadas, independientemente de su perfil político, que uno entendía que se iba a modificar, pero ¿percibís que hay una onda de vaciamiento de los medios públicos? A ver, en Telam y en Canal 7 no ha habido despidos con la nueva gestión hasta el momento. Digamos, es una situación que obviamente nos extraña porque no es lo que están viviendo los demás organismos públicos. Tenemos nuestras dudas de que sea una situación permanente. En Radio Nacional, especialmente en las provincias, hubo situaciones más complicadas. En términos presupuestarios, los tres medios más o menos se mantienen dentro del mismo nivel presupuestario que venían manejándose los últimos años. Pero bueno, nos genera dudas cuál es la perspectiva profesional que se propone desde la conducción de los tres medios hacia los contenidos, porque se supone que nosotros trabajamos con información, que es un bien de valor social, y que nosotros deberíamos trabajar con agendas diferenciadas los medios privados, y eso, la verdad, no vemos ningún interés de la conducción en seguir una línea de esa naturaleza, todo lo contrario. Al menos en el caso de Telam, vemos más bien el interés de la conducción por replicar las prácticas y las líneas editoriales de los medios privados, no en trabajar una línea diferenciada y darle voz a otros actores sociales que no aparezcan en otros medios. Mariano Suárez, gracias. Y si querés agregar algo más sobre el tema que fuera, por supuesto te escuchamos. No, les mando un abrazo y les agradecemos a ustedes la posibilidad de explicar que los trabajadores de la agencia no fuimos parte ni compartimos la forma de trabajo de la conducción de la empresa. Gracias de vuelta. Hasta luego. Mariano Suárez, integrante de la presidente de la Comisión Interna de Telam, que salió a